Hola, ¿cómo están todos ustedes? Pues ya estamos metidísimos de lleno en la recta final de En Busca del Azul de Lois Lowry. Y yo no me voy a entretener más porque quiero saber qué era ese ruido metálico de ayer y qué demonios va a pasar en la reunión. Así es que vamos a ello porque estoy picadísima, no saben. Son las 12:41 de la mañana y yo sigo aquí grabando con ustedes porque la verdad, pues no lo resisto. No lo resisto, es la recta final y ya sabemos cómo es Lois Lowry. Siempre nos vuelve locos, siempre nos mata de la emoción, así es que vamos para allá. Déjenme que cambie de ventana, aquí está. Capítulo 21. ¿Qué pasa, Nora? ¡Dime! Tomás la seguía por la escalera. La reunión había acabado por fin. A LOL se la habían llevado los auxiliares, pero no sin que antes tuviera un momento esplendoroso de triunfo. Al final de la larga tarde, cuando el público puesto en pie cantaba a coro con el cantor el magnífico Amén con el que siempre se cerraba el cántico, el propio cantor hizo señas a la pequeña LOL. La niña, que había aguantado aquellas horas interminables, a ratos revolviéndose inquieta y a ratos dormitando, alzó los ojos hacia él con viveza, y cuando no tuvo duda de que el cantor la llamaba a reunirse con él, bajó presurosa de la silla y corrió feliz al escenario. Erguida a su lado y radiante de satisfacción, saludó agitando en el aire uno de sus bracitos, mientras la gente, liberada ya de toda solemnidad, silbaba y pateaba para manifestar su regocijo. Nora miraba inmóvil y callada, abrumada por su descubrimiento, sintiendo una mezcla de miedo y enorme dolor. Aquel temor y aquella tristeza aún la afligían mientras subía trabajosamente la escalera y Tomás la apremiaba a explicarse. Nora respiró hondo y se dispuso a decirle lo que sabía. Pero en lo alto de la escalera se interrumpieron al ver a Matt en el pasillo. Estaba junto a la puerta abierta de Nora, con una sonrisa de oreja a oreja y balanceándose impaciente sobre los pies. ¡Está aquí! Gritó. Nora entró en el cuarto, pero no pasó de la puerta. Sus ojos se quedaron clavados en el desconocido que estaba sentado en su silla con gesto de cansancio. Por la longitud de sus piernas se veía que era un hombre muy alto. Tenía canas, aunque no era viejo. Trisílabo, pensó Nora, tratando de situarle en alguna categoría que quizá explicase su presencia. Sí, tres sílabas, más o menos como Jacobo. Quizá la edad del hermano de su madre, decidió. Dio un codazo a Tomás. ¡Mira! Susurró, indicando el color de la camisa suelta que vestía el hombre. ¡Azul! El intruso se puso en pie y se volvió hacia ella al oír su voz y las continuas exclamaciones de Matt, que no cabía en sí de emoción. Por un instante, Nora se preguntó por qué no se había levantado al verla entrar. Habría sido lo correcto hasta para el forastero más grosero u hostil, y aquel hombre parecía afable y educado. Sonreía levemente. Entonces Nora vio con mucha pena que era ciego. Tenía la cara desfigurada por cicatrices sinuosas que le cruzaban la frente y una de las mejillas, y no había mirada en sus ojos opacos. Era la primera vez que Nora vería a alguien que hubiera perdido la vista, aunque había oído contar que podía ocurrir por accidente o enfermedad. Pero las personas disminuidas no servían para nada, siempre las llevaban al campo. ¿Por qué estaba vivo aquel hombre sin vista? ¿Dónde le había encontrado Matt? ¿Y qué hacía ahí? Matt seguía dando brincos de impaciencia. ¡Yo le truje! Declaró exultante y le tocó una mano pidiendo su confirmación. ¿Verdad que yo te truje? ¡Verdad! Dijo el hombre. Y la voz con que se dirigió al niño era cariñosa. Has sido un guía excelente. Me trajiste durante casi todo el camino. ¡Le truje todo el camino desde allá! Dijo Matt volviéndose hacia Nora y Tomás. Pero al final quiso probar a venir él solo. Yo dije que se quedase con Palito de ayudante, pero quería hacerlo él solo. Por eso me dio el trozo para el primer regalito, ¿ves? Y tirando de la camisa del hombre, enseñó a Nora el lugar en el faldón de la espalda, de donde había arrancado el pedazo de tela. Lo siento, dijo Nora al hombre con cortesía. Se sentía incómoda e insegura en su presencia. Le he echado a perder la camisa. Tengo otras, dijo el hombre sonriendo. Estaba tan ilusionado con mostrarte el regalo y yo sentía la necesidad de encontrar solo el camino. Estuve antes aquí, pero hace mucho tiempo. ¡Y mira! Matt no paraba un momento, excitado como un niño chico o un cachorro. Levantó del suelo una bolsa que había junto a la silla y la abrió aflojando los cordones. ¡Ahora necesitan agua! Dijo sacando con cuidado varios tallos marchitos. ¡Pero no les pasa nada! ¡Se han de poner muy tiesitas en cuanto les demos de beber! Y volviéndose de nuevo al ciego, le dijo, tirándole de la manga para asegurarse su atención. ¡Aún una cosa que ni te la imaginas! ¿Qué? El hombre le escuchaba divertido. ¡Tiene agua aquí dentro! ¿Pensarás que habíamos de llevar las plantas al río? ¡Pues aquí! ¡Yo abro esta puerta y tienes agua que sale a chorro! Así diciendo, brincó a la puerta y la abrió. Pues lleva ahí las plantas, Matt, sugirió el hombre. Y dales de beber. Se dirigió a Nora y ella se dio cuenta de que notaba su presencia aunque no la viera. Es Glasto lo que hemos traído, explicó. Es la planta que emplea la gente de mi tierra para hacer el tinte azul. Su camisa es tan bonita, murmuró ella y él sonrió nuevamente. Matt me decía que es del mismo color que el cielo en una mañana soleada de verano temprano, dijo. Sí, asintió Nora, es exactamente igual. Más o menos como el azul de las campánulas, diría yo, dijo el hombre. Es verdad, pero ¿cómo? Yo no he sido ciego siempre, me acuerdo de esas cosas. Se oía correr el agua. ¡Matt! ¡No las ahogues! Gritó el hombre. ¡Es un viaje muy largo para tener que traer más! Y añadió dirigiéndose a Nora. Yo estaría encantado de traer más, por supuesto, pero no creo que haga falta. Por favor, siéntese, dijo Nora, y vamos a pedir algo de comer. En realidad ya es la hora de la cena. En medio de su confusión, Nora intentaba recordar las normas elementales de la hospitalidad. Aquel hombre le había traído un regalo de gran valor. De por qué lo había hecho, no tenía la menor idea. Ni podía imaginar lo duro que tenía que haber sido recorrer una gran distancia sin ver y sin más guía que un niño alegre y un perro con el rabo torcido. Y al final del viaje, mientras Matt se adelantaba con su preciado retazo de azul, el ciego había venido solo. ¿Cómo era posible? Voy a llamar a los auxiliares para decírselo, dijo Tomás. El hombre hizo un gesto de sorpresa y preocupación. ¿Quién es? Preguntó porque hasta entonces no había oído la voz de Tomás. Vivo al otro lado del pasillo, explicó Tomás. Yo he tallado el báculo del cantor mientras Nora cosía el manto. Usted no tiene por qué estar enterado de la reunión, pero acaba de terminar y es realmente importante. Estoy enterado de todo, dijo el hombre. Estoy enterado de todo. Por favor, no pidan comida, añadió con firmeza. Nadie debe saber que estoy aquí. ¿Comida? Preguntó Matt saliendo del cuarto de baño. Les diré que lleven nuestras cenas a mi cuarto y nadie lo sabrá, sugirió Tomás. Repartiremos. Siempre sobra. Nora asintió con la cabeza y Tomás fue en busca de los auxiliares. Tras él salió trotando Matt, siempre interesado por lo que significara comer. Nora se encontró a solas con el desconocido de la camisa azul. Por su postura se veía que estaba muy cansado. Se sentó frente a él en el borde de la cama y trató de pensar qué debía decirle, qué sería correcto preguntarle. Matt es un buen chico, dijo tras un momento de silencio. Pero con la emoción se le olvidan algunas cosas importantes. No le he dicho mi nombre. Me llamo Nora. El ciego asintió con la cabeza. Lo sé. Me lo ha contado todo acerca de ti. Ella esperó y por fin rompió el silencio para decir. ¿A mí no me ha dicho quién es usted? El hombre fijó sus ojos ciegos en la habitación, más allá de donde estaba sentada Nora. Hizo como si fuera a hablar. Titubeó. Tomó aire y no dijo nada. Empieza a oscurecer, dijo por fin. Estoy frente a la ventana y noto cómo cambia la luz. Sí. Así es como me orienté hasta aquí después de que Matt me dejara a la entrada del pueblo. Habíamos pensado esperar a la noche para entrar al amparo de la oscuridad. Pero como no había nadie por las calles, se podía entrar a la luz del día sin peligro. Matt se dio cuenta de que hoy era la reunión. Sí, dijo Nora. Empezó por la mañana temprano. No va a responder a mi pregunta, pensó. Yo me acuerdo de las reuniones y recordaba el camino. Claro que los árboles han crecido, pero sentía las sombras. He podido venir por el centro del camino, guiándome por la inclinación del sol. Sonrió con picardía. He olido la barraca del carnicero. Nora se rió. Y al pasar por el taller de tejido, he notado el olor de los paños doblados y hasta el de la madera de los telares. Si hubieran estado las mujeres trabajando, habría reconocido los sonidos. Con la punta de la lengua en el paladar, hizo el chasquido repetitivo de la lanzadera y luego el siseo con el que los hilos se iban convirtiendo en paño. Y así he venido solo hasta aquí. Aquí salió a recibirme Matt y me trajo a tu habitación. Nora aguardó. Después preguntó. ¿Por qué? Él se llevó la mano a la cara. Se la pasó por las cicatrices, palpando los bordes. Después siguió la piel irregular por la mejilla, abajo hasta el cuello. Por último, se metió la mano debajo de la camisa y se sacó una correilla de cuero. Nora vio que en la palma de la mano tenía la media piedra pulida que casaba con la suya. ¡Nora! Dijo, pero ahora ya no hacía falta que se lo dijera porque ella lo sabía. Me llamo Cristóbal. Soy tu padre. Ella le miraba atónita y mirando sus ojos inútiles, vio que todavía podían llorar. ¿A que no se lo esperaban? Yo tampoco. Wow, estoy emocionada. No puedo creerlo. ¿Qué sucederá mañana? Ya vamos al capítulo 22. Esto está a punto de terminar. No puedo creer que el papá de Nora esté vivo, pero bueno, está bien. Me despido por hoy y esperando que tengan una maravillosa mañana, una linda tarde y una mágica noche llena de recuerdos felices. Los quiero mucho. Hasta mañana.